programa para comenzar el día en red. Son. Hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, comenzamos esta Enredando las Mañanas un poquito atrasadas en este martes 16, desde San Luis, el Enredando las Mañanas por Radio La Bulla, en este aislamiento social obligatorio, preventivo y no sé qué más que estamos cumpliendo en esta provincia. Distanciamiento. Ah, no estamos más aislados. Ahí está, las veo igual muy cerca de mí. Bueno, está Enredando las Mañanas, que hoy viene cargadito. Estamos sonando por www.labulla.org y por rnma.org.ar. Hola, muy buenos días, oyentes. Así es, y también nos escuchan desde los lunes, desde el lunes al viernes. El lunes arrancamos por Radio Nauta por de La Plata, los miércoles en Radio Semillas. Los jueves nos vamos para Córdoba, el Enredando sale en Córdoba por Radio Rojas. Y el viernes, bien al norte, salimos por Radio Pueblo Jujuy. Así es. Hermoso está Enredando, está una mañana fresquita, estamos con matecitos y cargados de noticias. De noticias, sí. Hasta las 12 vamos a estar empapándonos de noticias de locales, nacionales e internacionales también. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a tener vamos a hoy, unas breves. Un poquito las noticias del programa de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Cómo empezamos? Vamos a escuchar un podcast del Radio La Charlatana. En esta oportunidad las voces son de algunas niñas y jóvenes charlatanes que quieren contarnos cómo viven ellas la situación en esta cuarentena. Re interesante siempre escuchar a las niñas. Así es, te llenan, te sacan del mundo en el que vivís un poco. Bien, y también tendremos entrevista con Elisa Amor, que es una vecina de La Paz, Córdoba, que quien junto a otros vecinos nos comentarán la situación e imposibilidad de ingresar a la localidad de Merlo por el cierre limítrofe estipulado por el gobierno puntano y las diversas problemáticas que acarrea a los trabajadores que deben ingresar a la provincia diariamente y piden un corredor sanitario y preparen para otra jornada de visibilización pacífica para el día jueves 18. Seguimos con la lucha de una vivienda digna. Escucharemos a Cintia, vecina del barrio 70 Vivienda Sur de San Luis, quien reclama al gobierno municipal de San Luis una instancia de diálogo para solucionar la situación habitacional de más de 70 familias. Las tres hemos estado el fin de semana con Cintia, nos hemos acercado con La Bulla a también escucharles y ver qué es lo que está pasando en el 70 Vivienda Sur de San Luis. Así es. Y también tendremos una comunicación con una compañera que nos hablará de Irak. Denunció ayer un bombardeo de Turquía contra un campamento de refugiados en el norte del país. Sobre eso nos hablará nuestra compañera Lucrecia Fernández de la agencia de noticias Firat News. Bueno, después también estaremos con Ana Esquitiabo de Jujuy. Nos habla sobre Rocío Fernández, la militante feminista que el 3 de junio fue hallada sin vida en su casa en Humahuaca. La policía tardó 6 horas en ingresar al lugar y organizaciones feministas denunciaron que se filtró información a los portales locales antes de que la familia fuera notificada. Ayer emitieron un comunicado porque en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante de la ciudad de Humahuaca, del día jueves 11 de junio, se presentó por parte del concejal Oscar González el denominado proyecto de declaración número 032/2020, incumplimiento de protocolos establecidos por el COVID-19, ya que hubo marchas para pedir justicia por Rocío. Raro, como todo tipo de estos casos que surgen, todo raro. Tantas horas para abrir una puerta. para ingresar a una vivienda con una patadita que siempre hacen ahí en sus pre-entrenamientos que le hacen. La verdad que siempre alrededor de esto, oscuridad, siempre lo mismo de siempre. Oscuridad, poco claro, todo raro, y así es como nos tratan después de muertas. Así. Bueno, y como todos los martes, tendremos la columna anticarcelaria con Oscar Castelnuovo de Agencias para la Libertad, y ojalá podamos entrar en diálogo. Sí, estaba fallando un poquito ahí la comunicación, así es. Pero bueno, ojalá salga. Esto está con mucho sacrificio, lo hacemos, pero ojalá salga. Bueno, y se nos ha pasado volando la mañana, arrancamos un poco tarde hasta que resolvimos las cuestiones técnicas, 10 y 29. Le vamos a pedir a Mati, que está en los controles y desde su casa también, está respetando el aislamiento, no, el distanciamiento. El distanciamiento. Bueno, Mati, no, creo que sí, nosotras sí, somos las que estamos acá como empolladitas las tres. Ahí está. Le vamos a pedir a Mati entonces, si le parece, arrancamos con el podcast de nuestros compañeros de La Charlatana, que circulan allí voces de las niñas y adolescentes de esta radio de Berisso, donde, bueno, quieren sumarse al Enredando las Mañanas, y por ahora pueden por podcast. Así empezamos en la bulla y después nos montamos ahí. Y mira dónde estamos ahora. Bueno, esperamos que los compañeros se vayan sumando y celebramos este primer podcast que, si todo sale bien, va a salir una vez por mes, el podcast de La Charlatana. Más que interesante poder conocer las voces de algunos niñes y jóvenes charlataneres que nos cuentan cómo viven esta situación de aislamiento, de coronavirus, desde el barrio de Nueva York, en el corazón de la Berisso. Esta radio lanza el primer podcast charlatanero. Ah, no sé cómo le dicen ellos, el primer podcast de La Charlatana itinerante. Lo escuchamos. Esta es La Charlatana itinerante. La Charlatana itinerante. En cuarentena. ¿Qué dicen las niñeces y juventudes? Comiendo mucho mejor y que estoy haciendo mucho ejercicio y eso me ayuda. Entonces, como que no hacía ejercicio antes de la cuarentena y ahora hacemos ejercicio. Nosotros vamos todos los días al comedor Club Zona Nacional, acá a la calle 2, uh-huh. Y venimos al MTD de La Charlatana. Venimos a buscar merienda y también venimos a buscar comida al mediodía, porque está medio complicado y nos ayuda bastante, ¿no? Y está bueno, qué sé yo. Soy Julieta Vega, del barrio Nueva York. Recontra aburrido. Extraño jugar a la pelota, ir a la escuela, ver a los chicos en mansión, a Dani, a Eli. ¿Quieren contar algo de cómo están viviendo la cuarentena en el barrio Nueva York? Sí. ¿Los niños y las niñas? Sí, yo juego en el fútbol y miro la tele. ¿Y vos, Valen? Yo nomás miro la tele y hay veces que juego al fútbol. Porque la casa de ellos así, ¿viste? Ajá. ¿Viste esa pared de ladrillo? ¿Ves como esa cosa que está allá? Así es la casa de ellos. Pero ellos prefieren jugar adentro del fútbol. Porque ellos vienen en pasillo, ¿viste? Como digo, esta cuarentena y dentro de todo bien, dentro de lo que todo lo que entraría en la palabra bien, llevándola como se puede. Y ahora intento hablar idiomas, intento aprender instrumentos, así sin instrumentos, pero aprendiendo notas, aprender idiomas nuevos. ¿Te aburre un poco o...? No me aburre. ¿Estás contento con este momento? No, porque muere mucha gente. Quedamos re mal. ¿Y algo que dejaste de hacer? ¿Gustaría? Entrenar, ir a la escuela. Salir. ¿Salir? Salir, eso me hace falta, pero bueno, es lo que hay. Salir y tener contacto con otras personas, que es la sociabilidad, y es como que medio re difícil, pero aprendimos otras cosas, que es estar más con la familia, que ahora es como, no sé, mejor. Pero igual quiero que se vaya porque es una cagada. Porque no disfrutamos del aire, de corte, de todo. Bien. Antes iba al río a tomar mates mientras veía el río ahí y ahora no puedo. O como pescar. No se pueden hacer actividades al aire libre y eso es más que de nada maderas. Lo que se extraña. Pero después, me gusta no ir a la escuela. Bueno, pero yo extraño. A mí no me gusta ir más a la escuela porque no entiendo nada esto con esto de lo de internet. No entiendo un carajo. Yo prefiero ir al colegio. Y dejé de hacer deporte, de fútbol más que nada, que hacía antes, jugaba bastante y ahora no lo dejé por este tema de conocimiento obvio. Y sí, creo que es una muy buena idea el aislamiento social, pero... ¿Hay algo que propongas distinto de cómo se están haciendo las cosas? Ah, no se puede hacer nada, es aguantar y que Dios sea lo que Dios quiera. No se puede ser más estricto. ¿Y qué pensás que sería la mejor solución? Que pase todo esto, fumigando. Ya cuando te dicen 15 días más, 15 días más, es un garrón. Pero yo que me digan que dura hasta diciembre, que cada 15 días me digan que dure otros 15 días más. Mucha muerte no solamente por el coronavirus, sino que siguen matando, robando, todo eso. Y no está bueno. Se tiene que calmar todo, qué sé yo. Yo creo que se tienen que hacer un... de última, porque no creo que pase tan rápido. Un protocolo mucho mejor de lo que tenemos que hacer para que podamos estar uno al lado del otro sin tener riesgos. Exacto. La charlatana itinerante. FM 98.50, La Charlatana, la radio comunitaria de la calle Nueva York de Brisa. Bueno, celebramos este primer podcast de La Charlatana, hermosas voces de las niñas, de las jóvenes que tenemos. Y bueno, ellos también quieren expresarse, ellos también quieren saber, quieren decirnos, contarnos cómo la están pasando, cómo la están viviendo, algunas con familia, haciéndole frente a eso, ¿no? A estar en familia no es fácil. Y la conciencia que tienen las niñas, porque ahí decía, bueno, ¿y qué es lo que más extrañas? Bueno, salir, el contacto social, el contacto, claro, con otra gente, o sea, ya de tan pequeñas. Bueno, esas edades deben rondar entre los 8, 13 años. En los 13 años, sí. Y que también vean y puedan razonar esa necesidad del contacto con otra persona. Bueno, sus rutinas de ir a la tal escuela, cual, de poder salir a jugar. Y toda la vida te pasa por eso, por tus compañeros. Y también la conciencia de saber esto, porque en un momento dicen ahí que es lo que están muriendo muchas personas, y también. Es una conciencia de que sí, hay que cuidarse, hay que tomar las medidas. Sí, sí. Bueno, seguimos, vamos con una entrevista telefónica ahora con Elisa Amor, vecina de La Paz, Córdoba, quien con otros vecinos nos comentarán la situación de la imposibilidad del ingreso a Merlo por el cierre limítrofe estipulado por el gobierno puntano. Los vecinos piden un corredor sanitario. En este momento, los trabajadores que viven en la zona limítrofe de Merlo, San Luis y La Paz, Córdoba, padecen las dificultades que acarrea no poder circular de una localidad a otra por la medida de cierre de los puntos limítrofes que ha estipulado el gobierno sanluiseño. Con ese montículo de tierra que te pone. Son 70 personas. Sí. 70 personas. Bueno, estamos con Elisa Amor. Buenos días, Elisa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, contanos un poquito, ¿estás con otros vecinos ahí de la localidad? Mira, en este momento no, estoy sola, así que voy a tener que hacer la entrevista yo sola. Bueno, no, bueno, está bien, re bien, no importa. La idea es que salgas al aire, que nos cuentes de esta problemática que está viviendo La Paz, que es la misma, digamos, son los mismos que transitan por San Luis, es como justo en el límite, entonces son todos lo mismo. Y así, y contanos, Eli, ¿cómo se han venido organizando y a raíz de qué se han tenido que organizar? Bueno, todo comenzó cuando declararon la cuarentena por el COVID. El gobernador de San Luis, Rodríguez Sá, nos puso en la ruta número 1, La Vieja, y en la ruta número provincial 14, que es el corredor turístico, es muy importante esa ruta, nos puso montículos de tierra y piedras. Lo cual no podemos ingresar. No hay ningún control. Claro. Hubo dos muertes. La primer muerte fue la de un señor llamado Aldo, un vecino, que tuvo un infarto, se lo derivó al Hospital de La Paz y de ahí lo trasladaron a Villa Dolores. Se lo derivó al Hospital de La Paz porque queda a 20 kilómetros, porque no podían pasar al primer hospital más cercano, que es el de Merlo, claro, que lo tenemos a 5 o 6 kilómetros. El tema es el siguiente, Merlo es ya prácticamente una ciudad. Tenemos todo lo necesario en tema de salud, en tema de trabajo, porque es muy turístico, hay muchos trabajadores de esta zona que van a trabajar en hotelería, en albañilería, más allá que, bueno, que no es una buena paga, pero hay trabajo, claro, de aquel lado. Trabajo, y con todo, claro, y con todo esto hubo muchos despidos. Le empezaron a llegar los telegramas de despidos a la familia, por lo cual hay mucha, ahora tenemos mucha desocupación en el lugar. Pero bueno, no me quiero ir, vuelvo de nuevo, porque hubo una segunda muerte de Mario Hernán Cortés. Este señor trabajaba en un supermercado importante que hay en Merlo. En su día de descanso, de Franco, él quería cruzar mercadería para este lado porque él tiene familia en Villa Dolores. Que Villa Dolores de acá a nosotros nos queda 50 kilómetros. Y bueno, como estaba en montículo de tierra, él quiso pasar con el auto se le paró, es medio confuso su muerte, pero bueno, fue atropellado por su mismo auto. Claro. Eso fue un 29 de mayo. Al otro día fue la primer marcha que los vecinos autoconvocados exigimos que se abra un corredor sanitario humanitario. Por todas estas muertes, sí, y por todas las urgencias que tenemos. Tenemos salud, familiares, quienes vivimos en la provincia, sabemos que hablar de Merlo, La Paz, es la misma zona, es la misma comunidad, porque La Paz está mucho más cerca, todo, aunque esté en Córdoba, del lado de Córdoba, tiene todo cerca, las ciudades, las localidades de San Luis. Entonces nos asusta esta naturalización con la que finalmente empezamos a hablar de muertes que no son del COVID, dos muertes que tienen que ver por cierres limítrofes. Entendemos que tenemos que cuidarnos, pero ¿a quién estamos cuidando? ¿Quiénes somos los y las sanluiseñes que tenemos que cuidarnos de vecinos que viven al lado y que son nuestros vecinos, aunque estén del lado limítrofe de Córdoba? Es irrisorio empezar a pensar en esos términos y que ustedes tengan que justificarse frente a los atropellos de medios hegemónicos, a los atropellos de sectores conservadores, del mismo gobierno que intenta o invisibilizarles o manipular la información, y ustedes, vecinos, vecinas comunes y corrientes, trabajadores, excusándose, pidiendo, hablando y además proponiendo estrategias para salir adelante, que es lo que debería hacer el gobierno, ¿verdad? Tal cual, exactamente. Pero bueno, esto pasó como si fuese que, como nada, se renaturalizó, dos muertes que se naturalizaron. Incluso mismo con los vecinos cercanos también, es como que acá no pasó nada. Y no, por eso nosotros los vecinos autoconvocados seguimos marchando, seguimos pidiendo este corredor de salud. Y no solo lo pedimos para el lado de San Luis, también lo pedimos para el lado de Córdoba, porque supuestamente Rodríguez Sá decía que no había buenos controles. Hoy nos enteramos que hoy tenemos, después de ser una zona blanca, por eso lo exigíamos, porque éramos una zona blanca, tenemos un contagiado de COVID. ¿Quién es? Es un policía. Que los policías van a Capital, Córdoba Capital, vuelven y no se hacen ningún control. ¿Dónde es el paso? El paso es en Traslasierra, en las Altas Cumbres. Y hoy nos encontramos con un caso que tenemos acá en Traslasierra. Entonces pedimos que nos cuiden, pedimos un corredor de salud y pedimos que hagan las cosas como tienen que ser, que tomen conciencia, porque verdaderamente ninguno de los dos gobernantes se hacen cargo de esta situación. Tenemos chicas embarazadas que necesitan hacerse control, no pueden irse a 50 kilómetros, porque todo representa también un gasto, y si hay una urgencia, esta zona es de incendio. ¿Cómo hacemos cuando hay un incendio? Si nosotros compartimos con los bomberos de Merlo. La verdad que sí, la verdad que si hay un accidente, si hay un accidente, es un abandono total de parte de las dos autoridades, del intendente de La Paz, Achuel, que también es otro tema con el intendente Achuel, es un matón, porque después de la movilización que hicimos, hablaron con, llamó por teléfono a un vecino diciéndole quién era él y quién era su gente para que nosotros vayamos a llevarle el día jueves un petitorio. Vos fíjate cómo ellos se manejan, con qué impunidad, ¿no? Encima con apriete. Con apriete, exactamente, con apriete. Entonces nosotros no queremos, ellos nos provocan para que nosotros nosotros nos manifestamos, lo que quiero que dejar claro, que nosotros nos, nos manifestamos como toda familia en paz. Y reclamando lo que realmente nos corresponde, y por estas dos muertes, que no pase de largo estas dos muertes, por favor. La necesidad es urgente. Y hemos seguido de cerca las actividades que han venido desarrollando. Hasta ahora se han reunido dos veces en el punto donde están el cierre, los montículos, y tienen programado para esta semana volver a manifestarse y pedir la solidaridad de los vecinos de la zona para que les acompañen, ¿verdad? Sí, nos hemos manifestado tres veces, fueron tres marchas consecutivas, y para el día jueves, mañana a las 10:30 de la mañana, queremos llevarle un petitorio al intendente de La Paz, a Chuel. ¿Las marchas desde La Paz y van hasta el punto limítrofe y allí? No. ¿Cómo es el recorrido? La marcha, cuando vamos para el lado del límite de Merlo, empieza desde La Paz. Hay varios parajes. También viene gente de más allá de La Paz, porque también necesita pasar por Merlo, que más allá de La Paz está Corralito, está Luyaba. Después tenemos Las Chacras, La Ramada, Cruz de Caña y Quebracho Ladeado, son varios parajes varios pueblitos que necesitamos cruzar para Merlo, porque es los más cercanos. Los médicos, hay maestras que están trabajando del otro lado y bueno, necesitan cruzar, y después sobre todo, más que nada, es tema de salud y trabajo, porque bueno, está este tema que se aprovechan a que mandan los despidos. Claro, claro, claro. Y la complejidad que esto acarrea para cada uno de ustedes. También estuvimos leyendo y nos comentaban ustedes en otros contactos que hemos tenido, que frente a la insistencia que ustedes vienen planteando, el gobierno de la provincia de San Luis ejecutó una especie de censo en pos de solucionar esta situación, que lo que está haciendo claramente es burocratizar aún más el reclamo urgente de laboral y de salud que ustedes están planteando. Sí, mira, el tema del censo fue para dilatar todo este tema del pedido que estamos haciendo con el corredor sanitario humanitario. Se hizo hace 15 días atrás y bueno, no tuvimos respuesta. Censaron ellos 70 personas. Las demás personas, porque somos muchos más los que estamos reclamando, por ejemplo, no quisieron censarse porque no tenían confianza, porque sacaban mucha información. Claro. A raíz, después de este censo, vos, si me comentan la gente de Merlo, que cuando vos pasás o vas a un negocio de Merlo, te piden documento para saber de qué lado sos, de dónde sos. No solamente que ellos, hasta un tiempo era por la última, si eran impar o pares, se movían, ¿no? En último tiempo era que primero se turnaban. Un día iban los de documentos terminados en par, al otro día los impares. Ahora van todos, como está, es una zona libre, va todo. Pero ¿qué pasó? Vos entras a un comercio y te piden el documento para saber en qué parte vivís. ¿Entendés? Después de ese censo, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, yo todavía no pude hacer el cambio de domicilio, soy de Buenos Aires, pero yo ante esto no me fui a censar, porque ellos están sacando mucha información. Entonces querían sacar información de la gente trabajadora, la gente que necesitaba de salud, del hospital, bueno, y iban a organizarse a ver cómo podían hacer. Y bueno, hasta ahora, conclusión, están esperando eso, porque nosotros no esperamos nada de ese censo. Verdaderamente no creemos, los vecinos que nos autoconvocamos, que vamos a la marcha, no estamos cruzados de brazos esperando que nos den una respuesta por el censo. Hubo en la última marcha un concejal de Merlo que se acercó porque tenemos un inconveniente con un vecino mayor que tuvo un ACV, lo trasladaron a La Paz, de La Paz lo trasladaron a Villa Dolores, lo trasladaron a Villa Dolores y necesita un tomógrafo abierto. El único tomógrafo abierto que hay es en Merlo. Claro, unas cuestiones básicas de convivencia de seres humanos que no se está entendiendo qué está pasando. Es muy irrisorio que la justificación sea por el COVID. Nos cuidamos unos, pero desatendemos a otras personas. Es tremendo. Tremendo lo que está pasando. Tenemos derechos humanos acá en La Paz. Jamás se acercaron. Jamás. Hay intereses ahí de por medio. El derecho humano, bueno. Vamos a seguir de cerca, Elisa, esta situación, porque es muy preocupante lo que vos estás relatando, es muy complejo, sobre todo porque hay abandono de dos gobiernos provinciales, el de San Luis y Córdoba, que no están atendiendo los reclamos, las necesidades de un grupo numeroso de trabajadores de la zona. Así que te agradecemos este contacto, los micrófonos del Enredando las Mañanas y de la Bulla de la RNMA abiertos para difundir todas las actividades que ustedes vayan desarrollando. Bueno, muchísimas gracias. Desde ya le agradecemos un montón que esto pueda darse a conocer, ya que verdaderamente nos sentimos que estamos totalmente aislados y muy solos, porque no hay concientización. También acá cuesta mucho concientizar a las personas de que esto no es normal, de que nos corten una ruta provincial, claro, que no podamos pasar, que es anticonstitucional. Y bueno, desde ya, la verdad que le agradecemos un montón en nombre de todos los vecinos que se haga luz. Bien, y suerte para el jueves entonces, que logren visibilizar y crear un poco de conciencia en la población para que les acompañe. Abrazos. Abrazo grande. Bien. Gracias, muchas gracias. Dialogábamos entonces con Elisa Amor desde La Paz, Córdoba, ahí pegadita a San Luis. A San Luis, complicadísimo. Sí. Esa es la misma comunidad, eso se tiene que entender. Yo creo que hay yo no sé qué hizo el comité de crisis, que no atiende. El censo. Claro, el censo, pero Daniela, ¿te parece poco? La verdad es que es vergonzoso, y es indignante. El jueves se juntan, hacen una nueva marcha. Sí. Estaremos atentas a lo que sucede en La Paz. Pero no puede ser que esta desidia y este abandono haya concluido en dos muertes ya, y hay una persona con una CV que necesita ir a Merlo. Es tremendo, es indignante, y la verdad que es abandono. Totalmente. Dos estados responsables, provinciales responsables, y están abandonando a la población. Sí. La cantidad de pueblos, de localidades pequeñas que nombró Elisa, son más de 7, no puede ser que pase esto, que suceda esto. Sí. Pero bueno, sí, así es la situación. Seguiremos de cerca lo que sucede. Pedimos a Mati que nos regale, nos convide, temita. Como decimos acá, nos convide una cancioncita y ya seguimos en esto. Y vamos a rehacer el mate, hablando de convidar, porque estos mates que estamos tomando ya... ¿Se puede tomar mate? Medio lavadito. Sí. Ay, toque el punto. Hay un mate para cada una. Hay tres mates. Mi mamá me dio mi mate personal, discúlpenme. Bueno, seguimos en un ratito en el Enredando las Mañanas del día martes, hoy desde San Luis, Radio La Bulla. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, y estábamos escuchando a Guadalupe Mediavilla, Mercedina, con la canción de Cristal de Agua, hermoso lo que hace. Bueno, seguimos en esta mañanita. ¿Qué hora es? Si tenés la hora, 10:57 ya. 10:57 horas. ¿Cómo bien. Se pasa de rápido la mañanita? Así es. Bien, y ahora continuamos con la nueva nota, con un audio. A Cintia, es una vecina del barrio 70 Viviendas de la ciudad de San Luis, quien reclama al gobierno municipal de San Luis una instancia de diálogo para solucionar la situación habitacional de más de 70 viviendas. Este domingo se realizó una olla popular porque se estaba por producir, ya habían pasado las 72 horas para realizarse un desalojo, uh-huh. Así que, bien, ahora sí. Ahora entraremos en diálogo con ella en un audio grabado. Bueno, contanos, Cintia, ¿cómo llegás a estar acá en el 70 viviendas? En busca de una vivienda digna. Bueno, ¿qué tal? Yo llego acá bajo una desesperada situación. Yo vivía con mi suegra y somos 18 personas, casi 20 personas viviendo solamente en una casa. Yo tengo 4 niños, el menor con discapacidad, con una parálisis cerebral. Mucho tiempo buscando recursos de desarrollo social, de la parte de vivienda, sin ninguna respuesta. Me pidieron muchísimos papeles, cosas del niño, cosas de nosotros. Cuando en ningún momento nos dieron ninguna respuesta, no nos dieron ninguna solución. Pedimos que vinieran de última a ayudarnos con material para edificarnos en la casa de mi suegra, en la casa donde vivíamos, y nada, nunca nada, solamente cosas para los niños, una cucheta, unos colchones, pero no un lugar donde estar, en donde poder edificarnos. Entonces por eso llegamos a esta situación. Cuando la municipalidad nos dio la orden de que nos podíamos quedar, empezamos a traer los pocos materiales que nosotros teníamos para empezar a edificarnos acá, para poder empezar a a emprender este camino de poder tener una vivienda digna, no tan solamente para mí y para mis hijos, sino para un montón de mamás y un montón de niños que hay acá. Así que por ende decidimos llegar a esta situación, a tener que usurpar una vivienda, en realidad no usurparla, porque al principio fue que nos cedieron estas viviendas para poder estar acá. Ahora, bueno, ahora ya estamos como usurpadores. Y prácticamente nosotros, en mi caso, hace un mes. Otra gente ya hace 3 meses, 4 meses que ya están acá. Pero nosotros, en nuestro caso, hace un mes. Nosotros nos encargamos, primeramente que nada, de limpiar las viviendas donde nos metimos cada uno. Porque era nada, esto era un basurero. Era gente que tiraba basura adentro de las casas y por fuera de las casas. Entonces nosotros nos encargamos de limpiar por lo menos dentro de la casa. Al otro día, cuando nosotros nos dijeron que ya podíamos habitar acá, vino la municipalidad y sacó con camiones la basura que había quedado por el lado de afuera de las casas. Pero nosotros prácticamente limpiamos todo, sacamos todo lo que había dentro. Y nosotros pensamos en principio en unirnos entre todos porque, bueno, todos la necesitamos. Y segundo, nos organizamos por el tema de poder poner los caños de la cloaca para poder sacar el agua, para poder tener los recursos necesarios, ¿no? Que es el agua, que es la cloaca, que es lo esencial prácticamente. Y organizándonos para poder llegar a algún arreglo con el municipio, con la parte de gobierno, con alguien que esté a cargo de acá. Poder llegar a algún arreglo en algún momento. Hemos pedido que puedan hablar con nosotros, que venga alguien a decirnos algo y no hay solución porque no viene nadie. Llegan notificaciones pero de desalojo, pero no vienen a darnos alguna solución para tanta gente que estamos acá. Hay niños, niñas, todos menores. Prácticamente cuando hicieron un relevamiento, el 70% de la gente que está habitando acá son niños. Somos todos, o sea, hay muchísimos niños. En mi caso, un niño con discapacidad también. Y yo al principio, para mí era la gran esperanza, ¿no? Porque acá en la provincia es la provincia que le da vivienda digna a todos. O sea, al principio fue un proyecto que, bueno, fue para todos. Y bueno, por eso mismo nos metimos acá. Porque dijeron, bueno, viviendas para todos. Y ahora, bueno, como que la mayoría perdemos las esperanzas de poder tener una vivienda digna. O sea, estamos descolocados prácticamente ahora, en este momento. Y eso es lo que más queremos, el poder tener una vivienda digna. Así sea que nosotros tengamos que levantarla, pero como lo estamos haciendo la mayoría, comprando las cosas de donde no tenemos para poder terminar el techo, para poder comprar la manguera, para poder cerrar las ventanas, para poder cubrirnos un poco del frío. En esta época que estamos viviendo de pandemia se ha complicado en el sentido de que la mayoría estamos sin trabajo y ahora con esta orden que ha salido como que más se complica porque tenemos miedo hasta de salir porque no sabemos si vamos a poder volver a entrar a sacar nuestras cosas o a volver a estar a donde estábamos. O sea, es muy complicado, ahora se complicó prácticamente todo. Ahora lo que pensamos seguir haciendo es quedarnos hasta que nos den una solución de alguna vivienda o el de poder estar acá para que nos puedan adjudicar con una vivienda, porque si nos dicen sí, podemos negociar por una vivienda, pero ¿a dónde nos vamos? O sea, tenés que desalojar ahí, pero ¿a dónde nos vamos? La gente que ya está acá. No tenemos a dónde irnos. La mayoría de alquileres no te reciben con niños. Y en casa en donde estábamos somos muchos y no se puede respetar una cuarentena con muchas personas habitando adentro. Es complicado. O sea, nosotros ahora pensamos seguir esperando alguna negociación, algo, que haga algún diálogo con alguien que nos dé alguna respuesta favorable a la situación que estamos viviendo. Que por favor se pongan en los pantalones de uno, se pongan en los zapatos de uno y que vean la situación en la que estábamos y en la que estamos. Y que por favor nos dejen tener, aunque sea este espacio, para poder estar hasta que nos den una solución. Pedirle perdón también a la gente que era dueña de esto, que muchos no lo quisieron, pero otros lo querrán, por eso han presentado denuncia, han presentado su declaración. Pedirle perdón a esa gente también, pero bueno, esta es la situación de nosotros también. Este es el lugar que nosotros tenemos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Denuncia esta, en donde han metido a todos en la misma bolsa, a los adjudicatarios, esta usurpación que han hecho, pero de alguna manera es legítima, ya que les han dado el lugar y el permiso, no violentaron nada, y la verdad que re complejo. Estuvimos el domingo en la hollada popular esa, que de manera pacífica invitábamos a la comunidad a que apoyen, porque estamos en una crisis sanitaria mundial. Esa gente no puede quedar, esos niños no pueden quedar en la calle. La verdad que también les vecines comprometidos necesitan esta mesa de diálogo para poder resolverlo, porque ellos lo que quieren es pagar una cuota, es terminar de pagarla, de terminar de construirla, porque esto está, de hecho, sin techo estaban. Exacto, de hecho en el mismo diálogo que pasaba este audio, decía que bueno, estaba llena de escombros, casi un metro de basura, dentro de la vivienda, y también decían de ella, antes de irse ahí, anteriormente vivían en un lugar, cuando comenzó la pandemia, con 18 personas adentro. Son ellos dos mayores y cuatro niñas, uno con discapacidad, o sea, de seis personas con más el resto de personas, uh-huh, en una vivienda, era imposible hacer cuarentena, relataba eso. Eso quedó como... Bueno, esto es San Luis, este es el país, este es el otro país de las maravillas, en donde se jacta claramente de tener vivienda para todos, y tenemos gente en situación de calle. Es terrible. Bueno, seguimos, vamos con una musiquita, Mati. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Llevo apretado el puño que apunta bien alto, pa' estar atenta al canto de lo que se va movilizando. Vamos probando sabor a rebeldía, el tesoro más valioso que reprimen día. Y es que apuntan con sus cañones, apuntan con sus cámaras y su montaje, cabrones, ladrones. A mí no me roban mis pasiones, y vine pa' quedarme y apuntar a su mato. Somos rabia, alegría y destreza. Acá hay habilidad de leona que buscan su presa. Empieza un carnaval, una fiesta, cuando la ciudad se despierta en respuesta. Y después me acusan los carabineros que yo tenía armas. Cuando tenía la completo, ciudad se despierta tenía borrón, en respuesta. Eso es mentira, señor presidente. Cuando la ciudad, y es que si vamos a la calle a decir que ya no, si vamos a la calle en busca de respuesta, si vamos a la calle a decir que ya no, si vamos a la calle en busca de respuesta, si vamos a la calle a decir que ya no, si vamos a la calle en busca de respuesta, si vamos a la calle a decir que ya no, si vamos y bajamos de besos zángano. Tú trabajas más de lo que debes, te deben tu vida, te deben el valor que te quita la vida. Nos deben tanto y nos tienen pagando. ¿Hasta cuándo? ¿Qué mundo estamos dejando? Te quieren tonto y poco atento, te quieren pa' poner muerte, horas en un asiento, lo siento, no hay mano, pero nos revelamos a la idea del patrón. De la mañana. Y faltan un par de temas. Noticias, faltan un par de noticias para contarles, pero bueno, ya está, la mañanita está un poquito más tibia, se está entibiando todo y seguimos con los marquesitos. Ricos, sí, ahora no los rehicimos nunca. No. Bien. Entraremos ahora en contacto con una llamada telefónica, sí, con una compañera. Con Lucrecia Fernández de la agencia de noticias Fired News, que nos va a hablar un poquito de Irak, que denunció ayer un bombardeo de Turquía contra un campamento de refugiados en el norte del país. Sí, sí. Así que bueno, estamos con ella. Ya la segunda vez que tenemos un diálogo con ella, el martes pasado también, así que hermosa es esa corresponsal lindo, sí, por allá. De Turquía, no, acá, cerquita de por acá. La Lucre está en Córdoba, mentira, no está en Turquía, ya mentían, ¿viste? Nuestra corresponsal de la RNMA en Turquía. Bueno, no, le vamos a dar un poco de seriedad para que no nos rete Lucre, y la seriedad que necesitamos, porque por ahí vemos los medios hegemónicos y nos hablan de bombardeos con una naturalidad ya tremenda que no queremos hacer eso, entonces... Acá dialogaremos con Lucre para que nos contextualice un poco la compleja situación de Oriente, de Medio Oriente. Hola Lucrecia, buen día. Hola, buenos días a todos y todas. En honor a la verdad, en algún momento fui corresponsable de Turquía, quiero decir. ¡Ah! Y no estaba tan alejada de la realidad. Pero bueno, después de... sí, la verdad que bastante complejo el escenario de lo que sucedió el domingo por la noche y cómo se fue llevando adelante en diferentes medios. Como siempre me gustaría poder contextualizar un poquitito, y es que lo ocurre originariamente, actualmente, yo nada más que está dividido lamentablemente por las fronteras de los Estados-Nación, al estar asentado en Siria, Irak, Irán y Turquía. Si ustedes en algún momento googlean el mapa, van a ver cómo está ubicado justamente en el norte de Irak, la región del Kurdistán Sur, que es donde fueron los bombardeos, que a su vez es lo que en muchos medios hegemónicos se confunde como el Estado kurdo, porque ahí está sentado el poderío de la familia Barzani, que llegaron a un acuerdo hace, ya no recuerdo exactamente la fecha, pero fue alrededor de unos 20 o 30 años, donde hay una zona, entre comillas, autónoma, región del gobierno federal de Kurdistán, o sea, dentro de Irak funciona como una región aparentemente autónoma, que es conflictiva en muchos aspectos, pero sobre todo porque Barzani cumple un rol de traición a su propio pueblo, ya que muchas veces, como en este caso incluso, ha brindado la información a tanto al gobierno de Irak como al gobierno de Turquía, y ha sido el responsable incluso de masacres, en varios momentos, masacres genocidas incluso contra su propio pueblo, filtrando información y permitiendo que entren en esa región fuerzas turcas, en algunos casos, en otros casos fuerzas iraquíes, y etcétera, que han llevado adelante la masacre de su propio pueblo. Es lo que nosotros y nosotras llamaríamos como la derecha dentro de la historia de un pueblo, el fascismo y la derecha, y aparte con lo recalcitrante que implica muchas veces filtrar información para traicionar a su propio pueblo, es lo que representa Barzani, que es el presidente de esta región de Kurdistán, donde, entre otras cosas, que está muy al límite con Turquía, se encuentran dos regiones muy importantes y centrales. Una es el campamento de refugiados de Máximo. Este campamento de refugiados, que lo crea las propias Naciones Unidas en el año 98, en su momento inicialmente lo que recibe son las personas desplazadas kurdas de Turquía, que el Estado turco, a través de muchísimas situaciones de represión, prende fuego las aldeas donde viven un montón de estas personas, que tienen que huir de la represión del Estado turco y llegan al campamento de refugiados de Mazmur, que actualmente es reconocido por el ACNUR, o sea, es un campamento de refugiados reconocido por Naciones Unidas, institucionalmente, por el mundo, pero que no recibe ningún tipo de tratamiento dentro de los lineamientos de los reglamentos internacionales que hablan de cómo debe ser respetado y cuidado un campamento de refugiados. Y por el otro lado está la región de Shengal, que es donde vive el pueblo yazidí, que es, bueno, una isla muy particular, que en algún momento podemos hablar porque tiene grandes particularidades, que viene como en sus orígenes también dentro de lo que es una de las ramas del pueblo kurdo, pero con otras particulares culturales, étnicas, incluso desde el lenguaje, desde la religión, y en el 2014 es víctima de una de las primeras y más grandes masacres que lleva adelante el Estado Islámico. En ese masacre, que no fue mayor porque guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán bajaron a las tierras de donde se encontraba el pueblo yazidí y los defendieron cuando los dejó solos el Estado regional, el Estado iraquí y el gobierno regional de Kurdistán, una masacre que dejó, entre otras cosas, más de 5.000 mujeres y niñas a la merced de ser vendidas como esclavas sexuales en los mercados que llevó adelante el Estado Islámico, y aparte muchísima muerte y masacre de al punto tal de casi hacer desaparecer esa etnia. Entonces es una zona bastante especial que ha logrado recuperarse después de todos estos ataques, que ha logrado conformar sus propias unidades de autodefensa, volver también a su tierra, y que viene sufriendo una serie de ataques en el último tiempo, en esta intentona del Estado turco de volver a lo que se llama genéricamente el Imperio Otomano, donde así como está tomando tierras en Siria, está tomando tierras en Irak. De una manera bastante burda, porque para que 60 aviones de combate turco invadan el espacio aéreo de otro país, se invadan la soberanía de Irak, y que Irak como tal no salga a decir nada, y que el gobierno regional de Kurdistán no salga a decir nada, habla a claras cuentas del entramado que hay por detrás de permitir que maten a las personas de esta región. Región en donde mayormente hay civiles, en donde el domingo a las 0 horas, o sea, ya estábamos dentro del día lunes, que fue más o menos a la tarde de nuestro domingo por la diferencia horaria, 60 aviones de combate y atacaron toda esta región. Por un lado, el campamento de refugiados, donde viven más de 15.000 personas. Por el otro lado, un hospital en la zona de Shengal. Y las montañas, que en general son las denominadas zonas de defensa media, que sí están controladas por la guerrilla. Creo que en ese momento ni siquiera estaban físicamente, por eso no sufrieron ningún tipo de herida ni más. En el paralelo, los medios hegemónicos de Turquía festejando el bombardeo, se pueden ver imágenes del ministro de seguridad turco festejando cual película yanqui el lanzamiento de las primeras bombas, hablando de la lucha contra el terrorismo, cuando en realidad lo que ahí había eran mujeres, niños, niñas, ancianas, gente de la población civil. Claro. La verdad que no es el primer ataque, y va a seguir, y no va a ser el último, lamentablemente, si la comunidad internacional, y sobre todo Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y los estados parte de esa región siguen, digamos, no diciendo absolutamente nada. Silencio. Exactamente. Un silencio aterrador, un silencio burdo realmente. Vuelvo a insistir, estamos hablando del bombardeo de un hospital en una zona que fue castigada por el Estado Islámico en 2014, masacrada, asesinada, secuestrada y torturada, y una zona donde hay un campamento de refugiados, ¿no? Donde, aparte de un campamento de refugiados, se ha logrado construir una ciudad autónoma con su propia seguridad, con sus propios procesos, proyectos, tratamiento de autonomía del pueblo, de la manera de ver a lo que es la mujer como pilar fundamental de la liberación de una sociedad. Digo, claramente no es menor que ataque en esta zona y tiene una razón de ser. Han salido datos comunicados y llamados a reclamar, a salir a las calles, sobre todo en Europa, por esta situación, teniendo en cuenta la complicidad de un campamento de refugiados reconocido por Naciones Unidas. A su vez, Turquía sigue siendo uno de los estados en el mundo que intenta entrar en la Unión Europea y que más dinero recibe de la Unión Europea. Entonces, siempre hay que poner el grado de responsabilidad en la Unión Europea, que tanto habla de democracia y de derechos humanos, claro, y que tiene a ese país, a ese Estado y a ese régimen autoritario como parte del proceso de integración, recibiendo millones y millones de euros anualmente. ¿Y Rusia sí, qué rol tiene en este complejo entramado? Lo que pasa es que Rusia funciona como una suerte de bloques que equilibran, entre comillas, pero en realidad lo que están haciendo es constantemente disputar poder, ¿no? Rusia junto a otros países, por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo de qué rol cumple Rusia. en una serie de reuniones, las reuniones de Astana, se determinó, por ejemplo, que Rusia iba a ser el que proteger el espacio aéreo de diferentes regiones. Entonces, cuando fue el ataque de Afrin en el año 2018, también con aviones y bombardeos y demás, quien le abre el espacio aéreo de la región siria, que estaba atravesando un proceso de no profundizar la situación de guerra, o si se quiere llamar negociaciones de paz, que siempre está como raro ese título en este tipo de situaciones, es quien le abre la puerta a Turquía para que invada el espacio aéreo del norte de Siria y comience la invasión y la masacre del pueblo de Afrin, que era una región bastante estable y pacífica hasta ese momento. Entonces, el reclamo puntual a ciertas potencias internacionales tiene que ver con el rol que cumplen en las mesas de negociación, en las mesas de diálogo, y en toda esta serie de suerte de no me estoy hablando de la palabra, pero esto, ¿no? Que cada uno cumple un rol. En este caso, Rusia suele ser el salvaguardador de los espacios aéreos de ciertas regiones, y por eso es que se le pide también que cumpla el rol que se le ha internacionalmente solicitado, y por el cual han aceptado, y que históricamente no lo ha hecho. De hecho, es decir, uno de los responsables directos de la masacre de Afrin en 2018 es Rusia, porque fue quien abre el espacio aéreo a Turquía en una zona que no debía suceder eso. Bueno, un poco pasa lo mismo con el norte de Irak, por eso es que Rusia entra en este entramado. Un entramado de bloques, ¿no? Está Rusia, Irán, Siria por un lado, Estados Unidos, Francia por el otro, junto con Turquía, que va y viene de un lado para el otro, pivoteando según la orden del día y cómo le convenga, política, geopolíticamente, claro. Y desde muchos otros lugares, ¿no? Por eso, digamos, es que más allá del pedido de salir a las calles y reclamar, hay un pedido explícito de las potencias internacionales que intervienen en la región, que cumplen un rol en la región, que a través de tratados internacionales tienen una responsabilidad en la región, que no es solamente un conflicto local o un ataque de un loco como es Erdogan contra otro Estado. Claro. Bajo la excusa de luchar contra el terrorismo, sino de que en la región hay un montón de poderes internacionales involucrados, un montón de estados involucrados, que una vez más callan frente al ataque a personas de civiles inocentes, ¿no? Y bueno, sí. Hoy nos toca hablar de eso nuevamente. Complejísima la situación. Pero, bueno, como decís vos, necesario seguir hablando y abordando, porque muchas hay variables que intervienen en la cuestión. Lucre, te agradecemos el contacto, seguramente seguiremos en diálogo con vos para analizar estos temas que desde el Enredando las Mañanas y la RNMA siempre vamos abordando. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agregar un dato que trae en el video. Sí, sí. Y es que no necesariamente es un análisis de otras personas, pero sí que me deben tenerlo en cuenta. El mismo día, digamos, que se lleva adelante este bombardeo, que obviamente todas las noticias se ponen en foco en esa línea, es el día que el Partido Democrático de los Pueblos, que es mayoritariamente kurdo en Turquía, inicia una campaña de lucha, una marcha por la democracia y contra el golpe a través de los últimos acontecimientos, tremendos acontecimientos que han sucedido durante el año, después fue de Coalcal y de llevar a la prisión a un montón de, a prácticamente toda la oposición turca, toda la oposición al gobierno turco, inicia la manifestación el día lunes desde diferentes puntos del país hacia la capital de Turquía, que es Ankara, y esto va a demorar forma bastantes días, en un plan de lucha que incluso está pensado y programado hasta septiembre, y el bombardeo se efectúa el mismo día en el que aparte empieza esta movida contra el gobierno turco dentro de sus propias fronteras. Eso es importante también ver cómo van tejiendo y jugando estratégicamente todas esas cosas de manera obviamente perversa, claro. Pero que no son, porque sí, en general siempre están vinculados o asociados con tapar otra cosa o correr el foco a otras cosas, es profundizar en la situación. Y ahora sí me extiendo más, pero no quería dejar de mencionar. Está bien. Bueno, gracias Lucre, seguiremos de cerca este tema y te agradecemos el contacto, seguramente volveremos en otra oportunidad porque como decíamos recién, ¿no? Nos interesa ir difundiendo, ir conociendo, ir analizando estas problemáticas en Medio Oriente concretas, así con los detalles que vos nos relatás. Muchas gracias, Lucrecia. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, dialogamos con Lucrecia Fernández de Firat News para comprender un poquito lo que pasa en Turquía con los bombardeos que leíamos en los portales internacionales el día de ayer. Así es. 11:25, nos vamos a un pequeño cortecito y preparamos el mate y volvemos con... Nos quedan dos temas últimos, así que ya volvemos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Hasta las 12. RNMA. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. En el Enredando las Mañanas, las 10:27. 11:11. Ay, ya, Dios. Ya. Re perdida la del informativo. Bueno, es que me pasa muy rápido la mañana, Dani. Las 11:27 de la mañana, desde San Luis estamos realizando este Enredando las Mañanas. Este territorio come chingón, un huarpe que está fresquito. Pero no hay viento, chorrillero, no, Dani, no viento, así que no te no quejes. Viento. No hay viento. Bueno, y otro de los temas que queremos abordar esta mañana y que desde el 2 de junio nos anoticiamos en todo el país, sí, es el femicidio, que aunque aún desde Jujuy las autoridades judiciales y policiales no lo definen así, para los feminismos sí lo es, el femicidio de Rocío Fernández, ¿verdad, sí, Dani? Vamos a escuchar a Ana Esquiatino, feminista de Jujuy, y nos va a hablar de este femicidio de Rocío Fernández. Rocío era una militante feminista y el 2 de junio fue hallada sin vida en su casa en Humahuaca. La policía tardó 6 horas en ingresar al lugar y organizaciones feministas denunciaron que se filtró información a los portales locales antes de que la familia fuera notificada. Escuchamos a Ana. Hola, mi nombre es Ana Esquetino, me estoy comunicando desde Humahuaca, Jujuy. Saludamos a todo el informativo y el motivo de mi comunicación es visibilizar una denuncia que estamos llevando a cabo el colectivo de mujeres autoconvocadas de la ciudad, ciudadanos y ciudadanas también que vivimos y habitamos en Humahuaca. Queremos hacer extensa esta denuncia para que todo el territorio nacional se pueda dar a conocer lo que está sucediendo en Humahuaca. En la última sesión del Consejo Deliberante, el día 11 de junio, se presentó un proyecto de declaración por parte de un concejal en donde se busca sancionar a las organizadoras y a las personas que marcharon el último 3 de junio de este 2020, a 5 años del primer Ni Una Menos que se realizó a nivel nacional y en un contexto por demás de justificativo. El miércoles 3 de junio en la ciudad de Humahuaca marchamos pidiendo justicia por el esclarecimiento de la muerte de nuestra compañera militante feminista y comunicadora Rocío Fernández, quien el martes 2 de junio nos enterábamos de su fallecimiento en un operativo que estuvo plagado de irregularidades. Fuimos a la casa de nuestra compañera Rocío el martes a las 4:30 de la tarde, nos alarmamos que algo estaba sucediendo, concurrimos con la policía a constatar para que ingresen al domicilio a ver qué sucedía. Tardaron más de 5 horas en ingresar a ese lugar, entre medio una filtración de información de la policía y los medios amarillistas y morbosos que venden a costa de primicias y de desinformar. Empezaron a instalar la versión de hipótesis de femicidio cuando aún las amigas, familiares, amigos, amigues no sabíamos qué sucedía dentro del domicilio de la compañera. Denunciábamos que estaba con su pareja desaparecida en ese momento. Tardaron más de 5 horas en ingresar, escudándose en protocolos que debían cumplir. Sacaron dentro del domicilio de Rocío a Sergio Berenstein, su pareja, con vida, quien estuvo agonizando esas 5 horas esperando que ingresen y hagan el operativo correctamente. Sergio Berenstein sufre mala praxis y muere 12 horas después. También hubo irregularidades y abandono, mala praxis, abandono de persona y mala praxis por parte del hospital en Sergio. Sabemos que si la policía hubiera hecho el procedimiento como debía, se podría haber salvado al menos una vida. En este contexto de dudas, incertidumbres, de injusticias, de malos procedimientos, en una madrugada que nos encontraba un 3 de junio, viendo por medios amarillistas que nuestra compañera habría muerto por un femicidio y no teniendo, estando en el lugar, no teniendo la información real desde las autoridades, marchamos el miércoles 3 de junio pidiendo justicia, pidiendo la renuncia al ayudante de fiscal Fernando Lancay, quien fue el que estaba a cargo del procedimiento. Marchamos pidiendo por la emergencia que es necesaria en la provincia de Jujuy, emergencia en violencia de género, porque también sabemos que las políticas públicas, los presupuestos no se destinan. Marchamos con un montón de consignas en este contexto, en donde el Consejo Deliberante busca sancionar esta marcha, aludiendo que incumplimos con el protocolo de COVID-19 en el contexto de pandemia, pero esto para nosotras lo que denunciamos es una clara acción que busca justamente aleccionar a un colectivo de mujeres, de ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron, que salieron a la calle, que manifestamos la injusticia que se vivió todo ese día martes, aún teniendo la hipótesis de femicidio en ese momento latente. Nos parece que un cuerpo legislativo, 6 concejales, miembros y representantes del LO, no pueden presentar un proyecto de esta magnitud, y a donde también apuntamos es que a la fundamentación del proyecto está basada en mentiras. Dicen que el colectivo feminista es quien instala la hipótesis de femicidio del momento cero, que buscamos relevancia con estas situaciones, que somos violentas, que venimos a instalar un discurso, a separar en la sociedad, que no somos mujeres autóctonas, al hecho por no ser nacidas en el lugar, que no somos parte de la sociedad, que esto no puede quedar como antecedente, que no podemos instalar una versión de femicidio alegremente en Humahuaca si queremos instalar a Humahuaca como un destino turístico. Entonces lo que también nos está dando un mensaje es que para los funcionarios tapar la realidad es una estrategia para ser una provincia turística. Denunciamos con los colectivos feministas desde La Quebrada que históricamente la justicia es patriarcal y machista, mujeres que mueren en contextos dudosos, las autopsias dicen que se broncoaspiran con hojas de coca, mujeres que no tienen la práctica de coquear. Venimos denunciando este entramado con la justicia patriarcal y machista que nos devuelven autopsias absurdas en mujeres que mueren en contexto dudoso, y con las declaraciones y las fundamentaciones de este proyecto que se presentó y se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante, nos deja entrever también que les interesa más posicionar a Jujuy y a Humahuaca como un destino turístico antes que realmente reconocer la realidad, la terrible problemática de violencia de género que también nos atraviesa. Denunciaba la compañera Rocío en el programa en el que hacíamos miércoles a miércoles esta situación. No nos parece menor que este mismo ayudante fiscal es el que hace el mal procedimiento. Si se instala la hipótesis de femicidio en un primer momento, ¿por qué entonces no actúan el doble de rápido? Esto otra vez nos deja entrever. Así que bueno, queremos informar, visibilizar, que nos acompañen a nivel nacional en esta denuncia que estamos haciendo ante este Consejo Deliberante que pretende sancionar a una a personas que salimos a marchar y manifestar por justicia. Nos parece que es discriminación por la posición ideológica y política que tenemos, discriminación por nuestro lugar de procedencia. Y también un terrible mensaje para callar a un pueblo que está despierto, que empieza a despertarse, que también reclama y exige, porque con esta situación que se dejó entrever en el caso de Rocío y Sergio, quedaron expuestas un montón de irregularidades y un montón de peligros que todavía están latentes en la sociedad. Estamos difundiendo un comunicado, se puede buscar en el Facebook de Noche de Miércoles, se llama, es el programa de radio feminista que hacemos y hacíamos con la compañera Rocío, recibimos adhesiones y vamos a intentar visibilizar lo máximo posible para que este Consejo Deliberante sepa que no se puede legislar abanderándose a través del pueblo y presentando proyectos con falsedades, con mentiras y con la magnitud de discriminación que están mostrando. Así que bueno, muchas gracias y esperamos su apoyo aquí desde Humahuaca. Mandamos un beso grande. Bien, ahí estábamos escuchando a Ana Schettino y desde el Enredando de las Mañanas repudiamos aquel proyecto presentado del Consejo Deliberante, aquel proyecto de declaración por el incumplimiento de protocolos establecidos por el COVID-19. Sí, siempre anteponiendo un montón de cosas antes de esclarecer lo que pasó con Rocío, que este femicidio en Humahuaca. Nada, pedimos justicia, celeridad en la investigación. Vamos a acompañar a las jujeñas, a nuestras compañeras. Y bueno, esto de que la violencia no se toma cuarentena. Entonces desde ahí partir a qué injusto. Lo del protocolo es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es indignante y es vergonzoso. La verdad. El concejal Oscar González presentó el protocolo por incumplimiento de esta situación pandemia. Así como lo decía Ana, realmente discrimina. Es vergonzoso. Porque nos quieren calladitas. Sí, nos quieren calladitas. Y en casa, adentro, silenciadas. Bueno. Bueno, vamos. Pero vamos a seguir y hasta que no se aclare este femicidio, no vamos a parar desde las compañeras allá como el resto. Desde nosotras acá, exacto. Desde el Enredando, por supuesto que las acompañamos y pedimos celeridad y esclarecimiento sobre el femicidio de Rocío. Así es. Bueno, nos vamos a un último corte y volvemos con la columna anticarcelaria de Oscar Castelnuovo. Como todos los martes, Oscar va a salir con su columna. Vamos con un temita, Mati. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Por la fuerza, soy la madre.

la derecha de la Argentina, pero tomaron las medidas y aseguraron la vida y la integridad de las personas encerradas y de sus vínculos más cercanos. Esperaremos entonces, seguiremos bien de cerca a ver qué resoluciones se van tomando, porque es increíble que aún sigamos allá cuánto tiempo del inicio del aislamiento y de la pandemia, esperando la resolución concreta sobre los presos y la libertad necesaria en este contexto complejo. Oscar, se nos pasó volando el enredando, te agradecemos una vez más esta salida, y como decimos todos los martes, toda la información concreta sobre la temática anticarcelaria la podemos encontrar en Agencia para la Libertad, ¿verdad? Sí, casi todo, pero hay bastante en palabras de la bien. Bueno, Oscar, te agradecemos el contacto y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Así. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Oscar. Escuchamos a Oscar Castelnuovo, entonces, allí por ahí un poquito juega la comunicación telefónica, sí, con la mala pasada, pero pudimos contactarnos, sí, y tener esta columna anticarcelaria, y se nos fue la edad 11:57. Sí, pero hoy lo entregamos en tiempo. El martes pasado se nos pasa un poquito. Se nos poquitito, pasó, pero apenas un poquito. Y el otro también. Solo... Reperdonable. Nos autoperdonamos. Es que estamos siempre con mucha info y a veces tratamos de jugar con los tiempos y de que entre todo así. Pero bueno, hoy tuvimos que dejar de lado la lectura de las noticias breves que sabemos hacer con Cintia todas las mañanas, porque sí, teníamos mucha comunicación, muchos diálogos que tenían que salir al aire sí o sí. Así es. Bueno, y sigan escuchándonos el próximo martes y mañana por Radio Semilla. Mañana Radio Semilla, el jueves por Radio Roja, Córdoba, y Jujuy el viernes. Así ahí es. Estamos. También de 10 a 12 de la mañana. Dos horitas cargadas de buena onda y con un lindo informativo federal y variete. Bueno, chicas, Mati, espero que estés bien. Muchas gracias por la linda música y estar ahí. Cuídate, no te acerques mucho a la gente. Distanciamiento. Cuidémonos. ¿No? Recordemos que estamos en el mes del orgullo, así que estamos en San Luis por lo menos cargaditas de actividades, de colores, de purpurina, aún en el distanciamiento y en el encierro. Vamos a marchar igual. Vamos a marchar igual, con vamos barbijo, a salir a la calle. ¿No? ¿Sin? Así es, con distanciamiento, barbijo y mucho color, salimos el domingo 28 a la calle. Y las reivindicaciones que siempre tenemos desde la comunidad LGBT. Y bueno, recién lo saludamos al Mati porque parece que estamos en otro planeta. No, él está en su casa y nosotras en otra casa, porque pese al aislamiento, al distanciamiento y a la pandemia y todo esto, nos las ingeniamos para seguir saliendo al aire los medios alternativos. Agudizamos los recursos, a veces los escasos que tenemos, pero los agudizamos para poder seguir al aire. Tal y así cual. Sale desde San Luis el Enredando las Mañanas, no en nuestro estudio Bullero, sino en nuestras casas, pero felices poder concretarlo, pese a todo. Así que los saludamos a Mati, que siempre súper atento a todos los las cuestiones técnicas desde su casa y guiándonos en nuestra burrez tecnológica, pero vamos saliendo. Pero vamos. A todos los compañeros del Enredando las Mañanas y la RNMA que también están atentos a la producción de este programa y de todas las salidas de lunes a viernes. Que es un programa colectivo federal, donde circulan todas las voces y donde vamos construyendo comunicación alternativa, popular y comunitaria, entendiéndola como un derecho para todos y no como una mercancía, y desde la bulla estamos muy felices de poder hacerlo. Sí. Bueno, terminamos, nos vamos hasta el martes que viene y hasta mañana en el Enredando las Mañanas.